gran dolor muy dentro de mí que me está haciendo sufrir a golpes pensando en ti, pensando en ti. Y las horas se me van pensando que en otro lugar tú estés. No sé de ti, no sé de ti. Si tú no estás, no sé vivir. Si tú me faltas, no sé sentir. Si no te veo, sufro por ti. Sin ti yo no sé, no sé vivir. A la orilla de este mar paseo mi soledad muy lentamente, pensando en ti, pensando en ti. Es difícil aceptar estar sin ti con tanta soledad amarga. No sé de ti, no sé de ti. Si tú no estás, no sé vivir. Si no te veo, no sé sentir. ¿Qué puedo hacer si tú te vas? Me sumiré en la oscuridad. No sé vivir.